Como estamos estudiando esta semana acerca de Dios el legislador, vamos a ir ahora al Antiguo Testamento a ver algunos pasajes de las Escrituras que nos hablan de la ley de Dios. El legislador tiene una ley y se basa en esa ley para juzgar y para evaluar la vida de cada uno de sus hijos. Así que nosotros leeremos algunos pasajes en esos escritos que están en el Antiguo Testamento. Uno de ellos se encuentra en Isaías y dice así: Palabra de Dios hacia su pueblo. Si hubieras atendido a mis mandamientos, sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Dios está diciendo a su pueblo, que también nos lo dice hoy a nosotros, que si atendemos sus mandamientos, disfrutaríamos de una verdadera paz. Tendríamos la tranquilidad que cada uno de nosotros tanto anhelamos. No viviríamos en estas angustias, en estas preocupaciones, con esa ansiedad que muchas veces vivimos. Tendríamos la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad que el ser humano busca de otra manera, pero nunca la va a conseguir. Ahí está el gran secreto: atender los mandatos y escuchar la voz de Dios. El Salmo 119, que es el Salmo de la Ley, encontramos ahí varios mensajes acerca de lo bueno que es conocer la santa ley de Dios. Dijo así el salmista: Tu ley es más preciosa para mí que miles de monedas de oro y plata. Los seres humanos hoy gastan sus energías, su fuerza, su inteligencia, a veces hasta se destruyen los vínculos familiares por conseguir recursos económicos, más dinero. ¿Y qué diríamos si fuera oro y plata? ¿Qué nos atreveríamos a hacer para conseguir monedas de oro y plata? Pero el salmista dice que la ley es más valiosa que esas monedas de oro y plata. Una interesante pregunta en este momento. ¿Es más valiosa para ti? ¿Será que la consideramos tan valiosa más que el oro y la plata? Puede ser que nosotros consideremos más valiosos esos metales que la santa ley de Dios. Por eso no ocupa un lugar primordial, ni el lugar que Dios desea en cada una de nuestras vidas. El mismo Salmo 119 dice lo que la ley hace en un ser humano. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es mi meditación. Me ha hecho más sabio, más entendido. Es quien me contiene de hacer el mal. ¿Será que nosotros queremos ser más sabios? ¿Cuántos esfuerzos hace el ser humano por tener más conocimiento de las ciencias modernas? ¿Cuánta investigación se hace y cuánto tiempo se dedica a adquirir más conocimiento? Pero no sabiduría, porque la sabiduría llega a través del temor a Dios y de conocer su santa ley, porque es el mismo carácter de Dios. Nos hace más entendidos. Muchas veces nosotros estamos tratando de comprender lo que está sucediendo y no encontramos la razón. No vemos el porqué. Pero ¿por qué no retrocedemos y vemos qué ha pasado con la ley? El pueblo de Israel tuvo eso en varias épocas. Los israelitas recibían el juicio de Dios, recibían los castigos que venían como consecuencia de sus errores, pero lo que había pasado era que se habían olvidado de la ley y tenían que entrar en unos periodos de reforma. Cuando la ley queda en el olvido, cuando dejamos de guardar la ley, de observar los mandatos de Dios, vienen consecuencias, vienen castigos, vienen juicios sobre cada uno de nosotros, que son el resultado de habernos apartado de esos mandatos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que la ley nos hace más sabios, más entendidos, y es quien evita que cada uno de nosotros cometamos el mal, practiquemos el pecado, porque sabemos que esto ofende. No agrada a Dios que ninguno de nosotros descuidemos sus mandamientos. Aquí hay una expresión que queremos considerar en este día. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Por qué ese amor a la ley? Cuando los israelitas decían cuánto amo tu ley, no era solo los 10 mandamientos, sino que era toda la palabra de Dios. Ellos consideraban la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, como también todas las escrituras. Así que lo que ellos amaban era la palabra de Dios, su mensaje, porque encontraban en esos mensajes la amonestación de parte de Dios, la cerca protectora que Dios tenía para su pueblo. Podían comprender que Dios les amaba, que estaba tratando de que ellos no recibieran maldiciones, sino que recibieran bendiciones. Y también allí encontraban el mensaje de la gracia, de la salvación, de la oportunidad que Dios quería conceder a cada uno de sus hijos para que no se perdiera, sino para que fuera salvo. No es un amor a reglas, a normas, es un amor a Dios, el dador de su santa ley, cuando se comprende con qué propósito, por qué Dios la dejó para cada una de sus criaturas. ¿Amamos nosotros la ley? ¿Es nuestra meditación todo el día? Recordemos, Dios quiere que lo amemos a Él, y si lo amamos a Él, entonces tenemos que amar sus mandamientos.